Bueno, en el marco de lo que es el parto respetado, te habíamos hecho una invitación porque se va a proyectar la película Parirás con Poder. Es una actividad que tiene como finalidad generar un espacio de información y debate sobre el parto respetado. Se va a realizar este viernes 5 a las 20 horas en el Auditorio Galeani. Esto es con entrada libre y gratuita. Y por eso mismo estamos en comunicación con Viviana Pache, que es forma parte del grupo autogestionado Empoderadas. Ella es trabajadora social y nos va a comentar respecto a esta actividad. Hola Viviana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Viviana, a ver, parto respetado, muchísimo para charlar, pero bueno, hace muy poquito que habían conformado este grupo aquí en Saladillo ustedes, tengo entendido eso. Y bueno, ¿cómo surge este grupo autogestionado? El grupo surge a partir de la necesidad de juntarnos, mujeres, madres, que todas tuvimos cesáreas, algunas necesarias, otras innecesarias. Uh-huh. Y surgió a partir de esta búsqueda del parto respetado, de decir, bueno, nosotros tuvimos cesárea, fueron necesarias, les pasa a todas las mujeres estas dudas de decir, en mi parto me escucharon, tanto en mi parto como durante todo el proceso de embarazo. Fui escuchada, fui respetada por mi médico, por el que estuve al lado, la enfermera, la obstetra, quien fuere. Me dieron opciones, porque a veces la opción, en realidad la opción, la información no está, entonces vos quedás atada como mujer a tener tu parto en el hospital o en la clínica, con tu ginecólogo, con tu obstetra, sin conocer que hay un montón de otras opciones de parto y que hay un montón de cosas que son opcionales durante el proceso de embarazo, ¿no? Uh-huh. Es algunos estudios, un montón de situaciones que por ahí no son necesarias, y uno las hace porque es parte de la práctica médica. Claro, está absolutamente institucionalizado, claro, este momento de la mujer, ¿no? Entonces creemos cosas que son cuestiones normales o de rutina, cuando en realidad las podemos elegir al menos como parir, ¿no? Claro, la idea es informar, nosotros nos encontramos en esta búsqueda de querer un parto respetado para todas las mujeres. Uh-huh. A partir de ahí nos fuimos encontrando, nos reuníamos en una casa y fuimos formando una tribu de crianza, como decimos nosotras, donde nos encontramos, charlamos de lo que nos pasó durante nuestro parto, de lo que nos pasa con nuestros niños, y fuimos ahí armando este grupo que va tomando camino de a poquito. Uh-huh. De ahí surge la idea de hacer un cine debate para dar a conocer cuál es nuestra postura en uh-huh. relación a este tema, y en relación también no solo al tema del parto, sino a la crianza también. Uh-huh. Hay un montón de métodos de crianza, pongámosle, que muchas veces el pediatra te dice no al César nene cuando llora, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, y a veces no son tantos no, y son más sí en cuanto a la crianza, por ejemplo, con crianza con apego, el contacto con el bebé, con el niño, bueno, uh-huh. estamos en esa búsqueda. Claro. ¿Cuántos conforman el grupo en este momento, Viviana? Somos poquitas, somos cuatro. En realidad, uh-huh. somos cinco, porque uh-huh. ahora se ha sumado una nueva empoderada. Otra más empoderada. Van a ser muchas más, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a hacer más. Bueno, y esa es la idea, y justamente han organizado esta actividad para mañana viernes en la biblioteca, y perdón, en el Auditorio Galeani de la biblioteca. Y contame qué es un poquito esto, Parirás con Poder, y cuál es la idea del debate posterior. Parirás con Poder es un documental que muestra el parto, distintos tipos de parto, la existencia de poder parir en casa, un parto domiciliario que a veces es tan temido por muchas mujeres, por muchos hombres también, porque los hombres son parte de este trabajo de parto. Claro. Y también desprestigiado. Tiene que ver con el parto respetado, Parirás con Poder, y con la lucha contra la violencia obstétrica principalmente. Uh-huh. Entonces la idea es pasar este, es un documental, dura 60 minutos, y por eso nos damos el atrevimiento de querer hacer un pequeño debate que en realidad tiene que ver con conocer la postura de aquellas personas que han ido a ver el documental, poder debatir sobre qué les pareció, si les parece que esto es una locura total o creen que es posible, que se puede tener un parto respetado, tanto en Saladillo como en otros lugares, si es posible el parto domiciliario, si es posible un montón de otras cosas que van mostrando en el documental. Porque a veces uno queda, puede ser de que nosotras seamos unas idealistas o unas utópicas y nos cae la teoría que tenemos. Claro. Reiteramos que estamos charlando con la trabajadora social Viviana Pache, que es parte del grupo Empoderadas, este grupo autogestionado. Y Viviana, ¿Alguien va a coordinar este debate? ¿Va a ser en...? Y lo vamos a coordinar nosotras, vamos a estar. Uh-huh. Alguna de nosotras es quien va a tomar la voz para coordinarlo. Bien. Y la idea es, en realidad no es... la idea es debatir, o sea, es encontrarnos para opinar. Claro. Y a partir de ahí, o sea, poder colectivamente armar una idea de lo que es el parto respetado y poder en Saladillo instalar el parto respetado y el no a la violencia obstétrica. Uh-huh. Sí. Claro. Poder cortar un poco con cesáreas, que son tantas, con las cesáreas. Claro. Y poder dar opciones. Esa es la idea. Claro. Y también... Ah, perdón. No. Adelante. No, que también la idea del cine debate es encontrarnos para dar a conocer unos talleres de crianza, que uh-huh. queremos un grupo de crianza, perdón, uh-huh. que vamos a formar, que son grupos que van a empezar a funcionar el sábado 4 de octubre, y es invitado a padres y madres con niños hasta 2 años de edad, uh-huh. donde vamos a hablar del tema de la gestación, la lactancia, la crianza. Son solo 6 encuentros, porque son los primeros y es a prueba para nosotros también. Bien. Y van a estar invitados, y es libre y gratuito, así que los grupos van a estar abiertos, los vamos a comentar bien el día de la peli. Perfecto. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿O tienen alguna dirección de Facebook o algún teléfono en particular donde la gente se puede interiorizar sobre este próximo curso? ¿Pueden ir hombres también? Sí. Bien. Pueden ir hombres también. ¿Es para madres y padres o puede ser madres, tías también? Sí. Uh-huh. Porque hay muchas mujeres que son madres solas, así que uh-huh. es opcional poder ir con quien acompaña la crianza. Uh-huh. Y nos pueden contactar al Facebook de Empoderadas, que es Empoderadas Saber es Poder. Uh-huh. O también teléfono para los grupos de crianza, que lo paso, que es 02344-15-46-86-61. Lo reiteramos. 02344 15-46-86-61. Perfecto. Viviana, no sé si querés agregar alguna otra información o esperás que mañana se genere, bueno, en este debate también este intercambio de dudas y experiencias. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen respecto a esto? ¿Es la primera actividad que hacen como grupo? Es la primera actividad que hacemos así, como grupo. Así que tenemos muchas expectativas. Esperemos que vayan, que la gente vaya, que concurran, no importa las edades, pueden ser madres, no pueden ser madres, pueden ser uh-huh. padres o no, abuelas, tíos, quien sea, no hay problema. La idea es juntarnos a debatir y tener un momento de encuentro. Eso es lo principal, poder encontrarnos, darnos a conocer y escuchar la opinión de todos. Las expectativas son muchas las nuestras, ojalá vaya mucha gente. Uh-huh. Y si somos poquitos, lo importante es encontrarnos colectivamente para construir. Ahí estamos. Viviana, no sé si querés agregar algo más. O... No, nada más que los esperamos mañana a las 20 horas en el Auditorio Baliani. Va a haber mate, té, café, así que pueden ir con la panza vacía que nosotros ya llenamos. Como buenas empoderadas. Totalmente. Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchos éxitos y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos charlando un ratito con la trabajadora social Viviana Pache, que forma parte del grupo autogestionado Empoderadas. Mañana van a tener esta actividad hiper interesante y recomendable para toda la familia, todas las mamis y los papis también, todos los que a quienes les interese esta cuestión del parto respetado, algo tan tan importante y cotidiano, y que tema sobre el cual nos tenemos que informar muchísimo más para empoderarnos justamente.